Notas de Elina para el lunes 12 de marzo. Dios como arquitecto. El gran Dios ha levantado sus poderosas estructuras en las rocas de granito, en las altas montañas, en los profundos desfiladeros y precipicios, en los castillos de roca y en las cavernas de la tierra. Con estas escenas, destellos del poder de Dios, qué desagradecido el corazón humano que necesita imágenes para adorar. Los paganos que adoran la naturaleza, la que es obra de la mano divina, son idólatras. Pero muchos, más insensibles, son aquellos que adoran imágenes que llevan el molde de seres humanos finitos. Todo lo que nos rodea nos enseña, día a día, lecciones acerca del amor y el poder del Padre Celestial, de las leyes que gobiernan la naturaleza y que son fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Si estas señales del poder divino no traen a la mente al Creador de los cielos y la tierra, si no despiertan gratitud de los corazones desagradecidos, ¿podrán las imágenes y altares de personas muertas hacerlo? Al mirar la naturaleza y ver los campos vestidos de la viviente alfombra verde, al ver la variedad de sus obras y la diversidad de lo que Él creó, podemos ver las señales inequívocas del trabajo del gran arquitecto. Manuscript Releases, tomo 1, páginas 309 y 310. Oh, cuán poco puede comprender el hombre la perfección de Dios y su omnipresencia unida con su poder infinito. El artista humano recibe su inteligencia de Dios y éste solo puede dar forma a su obra en cualquier ramo, hasta la perfección, utilizando los materiales ya preparados para su obra. Debido a su poder finito, él no puede crear los materiales y hacerlos servir a su propósito. Si el gran diseñador celestial no se hubiera anticipado dándole las ideas que aparecieron por primera vez en su imaginación. El Señor ordena que las cosas vengan a la existencia. Él fue el primer diseñador. No depende del hombre, sino que bondadosamente pide la atención de éste y coopera con él en diseños progresivos y más elevados. Pero luego el hombre se atribuye a sí mismo toda la gloria y es exaltado por sus semejantes como un genio muy notable. No mira más arriba que el hombre. La causa primera y única es olvidada. Temo que tengamos ideas completamente pobres y comunes. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Segunda Crónicas 6:18. Que nadie se aventure a limitar el poder del Santo de Israel. Existen conjeturas y preguntas con respecto a la obra de Dios. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Mensajes selectos, tomo 3. Páginas 356 y 357. Si la iglesia en la tierra ha de asemejarse a un templo, edifíquesela según el modelo mostrado en el cielo, y no según el genio del hombre. La invención del hombre a menudo actúa en contra del desarrollo de los planes divinos. La vara áurea de medir no ha sido colocada en las manos de ningún hombre finito o de alguna clase de hombres, cualquiera sea su posición o vocación, sino que está en las manos del arquitecto celestial. Si los hombres no se entremeten en los planes de Dios y le permiten actuar sobre la mente y el carácter, edificándolos de acuerdo con el plan divino, se realizará una obra que soportará las pruebas más severas. Testimonios para los ministros, página 210 y 211.